Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 25 de agosto de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Como siempre decimos aquí, si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la música que ponemos por aquí. Para hacerlo tenéis que escucharlo en radiorosco.contrabanda.org y podéis enviarnos mensajes también al 641-3867-68. Enviar mensajes y llamar también. Si tenéis algo interesante que aportar, os podremos escuchar aquí en directo al 641-3867-68. Y bueno, otro día más estamos aquí, saludamos a toda la audiencia, la gente ya empieza a volver de vacaciones y vamos a ir saludando a las personas que tenemos por aquí. Tenemos esta tarde a Isaac Bonet. Bona tarda, Isaac. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Hoy tenemos aquí de nuevo a Javi Domingo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bona tarda. Morenazo. Bona tarda. Aquí de nuevo. Han sigut unas vacances amables, tú. Sí, ¿verdad? Sí. La verdad es que hemos estado tranquilos, ¿no? Incluso los que no hemos hecho vacaciones, dentro de lo que cabe, nos hemos relajado también. Bueno, hemos estado comiendo con Francesco, con Pedro, lo hemos pasado qué bien. Qué maravilla. Bueno. Y aquí Francesco, sí, también aquí tenemos. Estoy, buena sí. tarde, Francesco. Buena tarde a tutón, buena tarde. Bueno, pues nada, vamos, como siempre, tenemos temas previstos y también de vez en cuando pues van apareciendo a lo largo de la tarde temas de los imprevisto, que hablar. Imprevisto. Claro, porque se van recibiendo mensajes y tal y nos comentan que podemos hablar de ciertas cosas o aclarar ciertas dudas. Y bueno, pues deciros que la huelga de socorristas sigue. Hoy estamos en el día 25 de huelga y ya os daremos más información, a ver si tenemos noticias nuevas ahora dentro de un rato. Y hoy yo creo que vamos a empezar el programa, para que no se nos olvide, hablando de algo que nos toca muy directamente, que es la movilización que tendremos el día 9 de septiembre para reclamar que se apliquen los coeficientes reductores al personal profesional de conducción. Francesco, ¿cómo sí. está el ambiente por ahí? Bueno, os explico un poquito. Que no te tomen el ¿Estás pelo. ¿Estás tranquilo? Sí, no, está, el ambiente está ahora en agosto, tampoco hay mucha cosa. Lo que, claro, es, como faltan prácticamente solamente dos semanas, pues hay que intentar, bueno, concienciar a lo que están trabajando, lo que... aquí en nuestra empresa y de la empresa del entorno, del sector, porque claro, eso no solamente es un tema que afecte a TMB, o diré más, incluso afecta menos de alguna manera, ¿no? Luego os explico por qué. Y muchas empresas del sector, bueno, estoy intentando con las sesiones sindicales como mínimo nuestra, de CGT, y otras, algunas otras, a ver si se unen también. Claro, recordemos que esta convocatoria es a nivel estatal, ¿eh? Está convocada, o sea, es una convocatoria de movilización, de manifestación, concentración aquí en Barcelona, pero convocada a todas las personas profesionales de la sí, conducción correcto. Que se quieran manifestar. Del Estado español. Del entiendo. Estado español, sí. O sea, la convocatoria la hace CGT. Pero es para reclamar esta aplicación de estos coeficientes reductores, que recordemos, ahora mismo la negociación solo permite hacerlo a los sindicatos mayoritarios. Por lo tanto, sí. Somos muchos más sindicatos que no somos mayoritarios en el Estado, pero sí mayoritarios en el sector del transporte, que no están llamados a negociar. Correcto. A negociar y eso es uno de los varios problemas que hay con la nueva ley, con el decreto S-402 aquí del 2025, es uno de los varios problemas que hay. Pero claro, yo, para simplificar, la gente puede ver tranquilamente que de momento nadie ha presentado nada, y eso, aparte de ser un proceso muy largo, es un proceso que ni se ha empezado. Entonces, claro, aquí la cuestión, el espíritu de hacer esta concentración aquí en la delegación del gobierno el día 9 de septiembre, más que nada el espíritu es para, digamos, meterle un poco de presión y dar como una campana, o sea, darle una visibilidad, una alarma, para que se mueva algo, porque, claro, realmente la ley no nos permite a CGT burocráticamente y formalmente hacer nada. Y eso está así, configurada. Entonces lo que podemos hacer es salir a la calle para intentar, digamos, que los actores que tienen que hacer esto, que lo hagan de una vez y que además se aplique a nuestro sector. Sector que ha sido dividido, que ya lo hemos comentado aquí varias veces. Yo considero que una persona que tenga algo redondo, que es un volante, a mí me da igual que lleve una ambulancia, una grúa, un camión, un tráiler o un autobús. Pero bueno, según OGT y comisiones no es así, porque se ha fraccionado ya desde el principio, y ahora hay, bueno, incluso hay rumorología varias que sí que se concederían esos famosos coeficientes, o se empezaría el proceso para la concesión solamente al sector de transporte de mercancía por carretera. Bueno, recordemos que para poder conseguir, o por lo menos hacer un estudio de si nos podemos acoger a estos coeficientes reductores, la patronal y la parte social, que en este caso, como dice el decreto, serían los bueno, directamente comisiones obreras y UGT, sí, porque ya lo especifica en el Real Decreto, lo especifica así. La manera de pedir esta aplicación sería presentar un informe con una valoración de si nuestro trabajo pues implica lo que es penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad, y presentar esta solicitud al gobierno. Nosotros no tenemos noticias de que se haya hecho ni informe, ni estudio, ni análisis, ni nada para presentar. No tenemos ni idea. Concretamente en nuestra empresa sabemos que vamos, no hay nada de nada, por lo menos no aparentemente no hay nada. Si están haciendo algún estudio, si están, pues por favor que nos lo digan, por sí, si podemos no. aportar algo, sí. que a lo mejor se nos ocurre también alguna cosa que aportar, ¿vale? Aunque no podamos entrar a negociar con el gobierno o con la patronal, pero por lo menos podríamos llegar a aportar algo. Lo que se suele decir, estar con voz pero sin voto, ¿no? Algo podríamos hacer. Eso se suele, es un tipo de procedimiento que se suele enguisar en los despachos ahí de... hay de los ministerios, realmente, lamentablemente es así. La ley es así, que no nos guste o no. La cuestión es meterle prisa. La cuestión es meterle prisa para que a ver si llegan alguna, como mínimo, a empezar a pensar, a empezar este procedimiento burocrático. Y por otro lado, claro, yo porque he dicho que aquí afecta menos, otro afecta más, porque claro, yo ahora desde aquí, si alguien me escucha que no sea aquí de la empresa o que haya trabajado anteriormente en empresas aquí en Barcelona, en este caso, en la provincia, recordamos que ahora, claro, los conductores y las conductoras profesionales se están jubilando con 65 e incluso hay, sobre todo, mujeres que llegan hasta los 67, porque no hay acuerdo, no hay acuerdo de prejubilación en convenio. Entonces, claro, en ese caso, en las empresas, yo puedo nombrar dos que son las mayores, como por ejemplo puede ser sin hacer ningún, bueno, la empresa Sagalés, que además no es una empresa, es un grupo empresarial de muchas empresas, pues esta persona profesional es, de la conducción, no tiene reconocida ni siquiera la prejubilación. Entonces ese Real Decreto realmente sería una... una manera de adelantar la jubilación con eso de los coeficientes reductores, dejándose de banda si la patronal, o sea, la empresa específica no lo quiere poner en el convenio o que no se quiera poner en el convenio provincial. Recordamos que toda la mayoría de las empresas en Barcelona son del aplican el convenio provincial de transporte. Entonces, claro, el convenio provincial de transporte es un convenio que, digamos, aplica a todo. Y bueno, pues acuerdo particular alguna lo tiene, alguna no, pero la inmensa mayoría no tienen prejubilación. Por eso hay que salir a la calle. Pues muy bien. Bueno, pues yo creo que a lo largo de la tarde vamos a ir hablando de este tema. Sobre todo, a mí me gustaría que a ver alguna persona, algún de aquí, o compañero o compañera, que tenga alguna duda y pensar por qué hacemos esto. Ya no lo tenemos ya. Es que la mayoría de gente dice esto. Ha salido mucho en las redes sociales. Si eso ya está hecho, ya lo tenemos. Bueno, que se le pueda ya aclarar la duda que tenga. Sobre todo eso. Bueno, pues eso, sí, no, la duda está de que dice la gente que esto ya está hecho. No está hecho porque hay que... Pero esa es la duda mayor. Me estoy riendo. Porque os lo tengo que decir. Porque muevo el micro. Ahí está, porque Lisa mueve el micro y supongo que lo escucharéis. Sobre todo luego en el podcast lo vais a escuchar. Estoy aquí siempre metiendo la bronca a la gente que no me toque el micro. Si ahora le dice algo, lo mueve más. Pero ahora sigue moviendo. Da golpes en la mesa. Y es que, bueno, al final, o sea, es la risa nerviosa. No es la risa simpática, es la risa anterior a la... Tranquilo, tormenta. Que si hay pum, pum, pum, no pasa nada. Está todo apagado. Yo, si quieres, te digo porque lo he movido sin querer. Bueno, porque... pues espérate, sí, porque estás queriendo llamar la atención y ahora te vamos a dar la palabra. Sí, porque está acostumbrado a romper mesas y claro. Sí, como último, digamos, comentario de esto de los coeficientes reductores. Sí, o sea, como la huelga en el otoño pasado se paró, parecía ser que esto ya estaba conseguido y tal, pero es que para poder acceder a esto hay que presentar un informe, hay que presentar un análisis, ¿vale? Y el gobierno lo tiene que aceptar. Pensar que si se presenta este análisis y no se ha hecho bien este informe, se desestima y no se puede volver a presentar en 4 años. Así está no jubilamos la mayoría. Claro, aquí está estipulado. Sí. En el Real Decreto. Entonces, vamos a vigilar si realmente se presenta este estudio, se presenta esta solicitud y se presenta correctamente, que no nos encontremos ahora que por cualquier cosa alguien pastelea o le da la vuelta a este estudio, presenta algo que saben que no se va a aceptar y tengamos que esperar otros 4 años otra vez. O sea que sí, eso de toda manera lo que se rumorea, que a mí es, como le he dicho antes, pero los rumores son que se va hacia presentarlo para mercancías. Eso son rumores que hay. Pensar que la movilización es más grande han venido del sector de transporte urbano, que también son las personas, los trabajadores que se pueden movilizar. Mercancía tiene un sector que está muy fraccionado, hay mucho autónomo y mucha persona con empresa pequeña de 2 o 3 trabajadores, y es muy difícil. Entonces, todos estos profesionales parece ser que ahí UGT sí que le quiere, digamos, poner esto de los coeficientes reductores, sabiendo que la mayoría de autónomos tampoco se van a coger. Es como una especie de autotrampa, ¿no? O sea, yo te lo doy, pero al final tú no lo pides porque no te interesa, ¿no? Es eso. Muy bien, pues ahora vamos a averiguar cuál es la última hora que nos tiene que dar Isaac. Que tanto... No es ninguna última hora. No es ninguna última hora, pero es algo curioso, ¿no? Que nos tienes que explicar. Bueno, me has preguntado por qué he movido el micro y es porque, porque te estaba mirando aquí. Te has revuelto en tu silla, ¿no? Estaba mirando la página de transparencia de TMB. La empresa pública que hace el transporte aquí en Barcelona principalmente, y me sorprende que la página de transparencia cada día es menos transparente. Aquello que debería ser más transparente es menos. Y bueno, simplemente un dato para aquel que cuando la empresa dice que no hay dinero para pagar aquello que toca, para aplicar debidamente lo que marca la ley, cuando la empresa dice esto se va de masa salarial, presupuestos generales del Estado, bla bla bla, pues bueno, justamente decir que el Consejo de Administración de TMB, que es hay el de Transportes de Barcelona y el de Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, compuesto por diferentes políticos de diferentes grupos y presidido por nuestra presidenta Laia Bonet, pues bueno, anteriormente teníamos publicado que la presidencia, cuando se reunía en reuniones de 1 hora y media, 2 horas, pues bueno, pues cobraban una remuneración para esa asistencia, que no fuera el caso que ya que con su sueldo público que ya ostentan, pues no tuvieran bastante ese día, ¿no? O sea, y bueno, pues aquí en TMB, pues la presidenta, la que fuera de turno, ganaba 901,52 euros por cada consejo de administración, datos publicados en la página de transparencia, pero claro, la empresa no sabe que aún se ven, porque claro, borra, pero borra lo que quiere y aún deja documentos que si sabes buscarlos, pues los encuentras públicamente desde cualquier sitio del mundo, ¿no? La vicepresidencia, 751 euros y cada consejero delegado, pues 601. Y bueno, como que normalmente hacen la reunión el mismo día, pues oye, pues si por 2 reuniones cobro de cada reunión esto, pues vaya, que ya me saco el día, pero bien sacado. Esto lo digo yo, no lo digo yo, esto lo pone aquí, en retribución bruta a percebre per l'assistència a les sessions dels Consells d'Administració de Transport de Barcelona S.A. i Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A. Con la que está cayendo en el gobierno, no me extraña que empiecen a borrar cosas que son de difícil justificación, ¿vale? Y bueno, y casualmente, pues esto ya no está publicado. Igual es porque han decidido que ya no toca pagarlo. Y si ya no toca pagarlo, igual es que no tocaba pagarlo. Anteriormente. Claro. Y luego, pues bueno, no os preocupéis que el conductor destacado a otra cochera no cobrará todos los días que le tocan su plus. El conductor que quiere tener su descanso y su calendario en condiciones no lo tendrá, de momento no lo tiene porque la empresa no quiere, porque dice que esto es un coste salarial, claro. Un coste que no puede asumir, mientras pues pueden asumir otros conceptos, que este es un detalle, ¿no? Pero es un detalle que es significativo. También estaba leyendo que en el 2024, porque 25 no ha salido, resulta que tenemos el consejero delegado con el tercer sueldo más alto de toda la administración pública de Barcelona, de Cataluña, muy por encima del propio consejero, el propio, perdón, presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del gobierno. Estamos hablando que de 158.000 euros. ¿Me has bajado el volumen? Sí, pero ¿sí? Sigue, sigue. 158.000 euros en tercera posición. Es el presidente, el primero es el presidente del consorcio, me parece. Sí, que es. El Navarro, Pera Navarro, también Navarro, de Partido sí. Socialista, y este, bueno, y que está, ha estado como secretario de Ministerio de Transportes, tan famoso por todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Bueno. Y después de él, ya está nuestra nueva directora de personas, Inés Nazaret, que ponía sí, aparece aquí, también. Sí, aparece ya con 2024 con 146.000 euros. Bueno. Y no sé si unos 10.000 y pico de variables, nada. Sí, pone también, te pone beneficios sociales, sí. Porque también no haya suficiente para poder sí, lo mismo, no tiene, no, pagarse, no llega, sí, sí, sí, sí, correcto, va, no pasa. Entonces, nada. Pues estos sueldos deberían de estar pues tranquilamente publicados, y de todos los directivos de la empresa, porque nos daríamos cuenta de realmente cómo se maneja aquel dinero y para quién sí, para quién no. Ya contamos el otro día que, por ejemplo, el caso de Joaquim Balsera, exalcalde de Gavà, socialista, iba a decir colocado, pero me abstengo. Bueno, situado, que seguramente, seguramente ganó un concurso oposición, como tantos de los que hay aquí, pues pasó a ganar de un año para otro más de 20.000 euros. Sí, como un conductor si miras, a tiempo parcial. Y si miras tres o cuatro años, no sé si eran 30.000 euros, es decir, de 83.000, no sé si a 130, con variables. Bueno, unas barbaridades de muy difícil justificación, porque claro, cuando un trabajador de base pide algo que le toca, aunque sean 10 euros, sale más a cuenta decir que no me lo pidan todos, y así hay dinero para los directivos. Sí, seguramente es así. Pues llevamos muchos años con esto, realmente. Se pasan los gobiernos, ha habido Barcelona en Común, ha habido Socialista, ha habido Convergencia, yo lo anteriormente, pero sí, todo lo que le acumulas es eso. El estilo de retributivo no ha cambiado. Bueno, no ha cambiado, y supongo que no va a cambiar tampoco el espíritu vengativo de la empresa, que yo ya lo he sufrido en mis carnes, que sí, claro. Ha intentado echarme a la calle sin ningún tipo de justificación acreditativa. Y bueno, por suerte, Antifrau de Cataluña ha tenido que pararle los pies y me han dado mal otorgado la condición de persona protegida. Y supongo que, bueno, que igualmente pues esperaré el momento para poder echarme, porque son palabras molestas, sí, hombre, verdades, todo... verdades que molestan, porque se observa una gestión que no es lo más correcta. Como debería ser. Bueno, porque claro. Pones, porque dices lo que está mal y lo dices sin vergüenza. Y lo dices porque hay que decirlo y señalarlo, y la empresa, en vez de rectificar y asumir, pues sigue tapando. Sigue tapando. Y ya puedes estar tranquilo, Isaac, porque no estás solo, ¿entiendes? Y si tocan a uno, nos tocan a todos. Eso. Por lo tanto... Bueno, yo estoy tranquilo, aunque sea conmigo mismo, duermo tranquilo. Y nada, pues nada, un detallito más a comentar. Vale, muy bien. Bueno, pues iremos cerrando el bloque. Vamos a acabar hablando del personal de socorrismo de aquí, de las sí. playas de Barcelona, porque el viernes tuvieron una concentración allí en la Plaza Sant Jaume, provocaron una reunión que realmente lo único que se produjo es poder entregar unas propuestas al regidor, ¿no? Albert Batlle, es el segundo Batlle, teniente, sí, ¿no? El tercer teniente de alcalde, sí, la momia. Vale, bueno, es el... Le entregaron esta documentación, digamos, para una propuesta. O sea, ahora no tienen excusa de que no han visto la propuesta, porque se entregó en mano. Y nada, aprovechando que estuvimos allí acompañando a los compañeros y las compañeras, tomamos unas notas de la rueda de prensa, las declaraciones a la prensa que hicieron, y Nacho pues dirigió unas palabras, y hemos aprovechado para hacer un audio y lo vamos a pasar a continuación. Estamos confiados y seguros por lo que peleamos. Creemos que estas declaraciones llegan tarde y por presión de la oposición, no por un compromiso de la administración. Los socorristas tenemos claras cuáles son nuestra demanda, que es ampliar la temporada de trabajo, más personal y unos módulos sanitarios que garanticen un buen servicio. Hemos hecho hasta 4 reuniones, 2 en mediación, que lamentablemente no fueron fortuitas porque el mediador era partidista. Nos generaba presión y, de hecho, en las actas que se han firmado pretendían vulnerar nuestro derecho asambleario de corroborar qué es lo que se nos ofrecía con el resto de trabajadores. La cosa pinta mejor en cuanto a que hemos podido demostrar que somos personas serias y capaces de negociar. Personas competentes que pueden dar su punto de vista de un servicio mejor. Ellos reciben nuestras ofertas, ellos valoran el servicio en base a afluencia y no a operatividad, en base a números y no en base a seguridad de las personas. Y por eso tenemos puntos desencontrados en cuanto a cuánto valoran ellos que es viable de ampliar la temporada y cuánto personal hay que poner. En relación a los módulos, la propuesta que se nos hace es días a final del año siguiente, del 2026. Por lo tanto, nos condena tanto este año como el inicio de la siguiente temporada a trabajar en los mismos módulos que tenemos ahora, llenos de ratas, de plagas de cucarachas y que cuando llueve se nos inundan de materia fecal. No sé si la ejecutiva que hay ahora no tiene ganas de negociar con los socorristas. No sé cuál es el planteamiento y la responsabilidad que ellos asumen ante un tema de seguridad de los barceloneses, barcelonesas y los usuarios que van a la playa. Desde luego, nuestra lucha es coherente, así se lo hemos hecho llegar a Becasa y a todo partido político que ha querido hablar con nosotros, y por ese motivo confiamos que nuestra coherencia se vea reflejada en números, datos y en el presupuesto de la siguiente licitación. Bueno, pues estas son las palabras de Nacho, y lo que sí podemos decir es que han estado esperando todo el fin de semana para tener una convocatoria hoy de reunión. Esa convocatoria en el día de hoy no se ha producido, pero sí que tenemos noticias de que se reunirá mañana a las 4 de la tarde. Como digo, ahora no hay excusa de que no han tenido las propuestas porque se entregaron en mano a Albert Batlle. Por lo tanto, pues esperamos que hayan atendido algo. Dentro de estas propuestas, que ya en la última reunión se hicieron algunas que no fueron aceptadas por el personal, y no fue aceptada, me han pasado una nota que no fueron aceptadas porque, uno, no contempla la apertura total de torres desde el mes de mayo, que es lo que reivindican, que todas las torres estén abiertas desde el mes de mayo. Tampoco contempla la subsanación contractual de la temporada alta, no contempla la vigilancia del mes de octubre, no valora la cobertura inicial del mes de marzo ni noviembre, y no propone mejoras operativas en cuanto al aumento de personal en temporada baja. Tampoco propone mejoras operativas en cuanto al aumento de personal en temporada media, y no hay mejora en las siguientes temporadas, estancando la evolución del servicio. Bueno, pues esperamos que en la reunión de mañana se consiga algún acuerdo y podamos tener las playas vigiladas y seguras, porque la verdad es que llevamos 25 días, pensemos que llevamos 25 días de huelga con un seguimiento del 100% del personal de socorrismo. Es una negligencia total por parte de la administración en este caso. Dime, Isaac. Mira, sí, yo quería apuntar, por lo que ha dicho el compañero, que cuando se excusan en una licitación que ya está hecha, a mí me da la risa, porque tienen 1000 mecanismos para ampliarla y ampliar la cobertura, haciendo ampliaciones. Esto lo sabemos por múltiples obras que hay licitadas, incluso de servicios, que en función de las necesidades, y más cuando son vitales, se pueden hacer hasta de urgencia en un mes y dejarlas cerradas. Con lo cual, esto me parece que es tratar de ingenuo a la otra parte, estatarla y menospreciarla haciendo un cambalache de palabras que dices, no, es que no depende de mí, depende porque esto ya está hecho. No, se puede hacer, pero a ver, ¿a qué precio le ponemos a la vida de un niño que se ahogue en la playa? ¿Qué precio hay a un abuelo, a una persona que esté ahí? Es de un sentido común total lo que están expresando y lo que están pidiendo los compañeros que se dedican al salvamento. Todos sabemos el cambio climático que hay, las temperaturas como suben y las afluencias que hay a las playas, porque es un sitio de ocio de la ciudad, y al igual que Barcelona pues tiene múltiples servicios como el transporte público, etcétera, creo que esto es un elemento de seguridad, y al igual que la seguridad en otros ámbitos, en guardia urbana, en hospitales, incluso en temas públicos como la educación, el transporte, pues este es un elemento vital que no hay que mirar a cuántas personas se atienden, sino estar ahí para cuando haya una sola persona que tenga un problema y salvarle la vida. A ver, que tenemos aquí al compañero Fran también, que ha llegado y nos quiere decir algo. Fran, sí, bueno, preséntate un poco. A sumarme, buenas tardes, soy Fran, un colaborador de aquí de la sección En lo Posible y de este programa. Yo el viernes pasado estuve en la convocatoria que realizaron. La verdad que si nos están escuchando ahora mismo, mañana o pasado, felicitarles porque son un colectivo muy unido, muy dinámico, realmente es gente que está por la labor del tambor, del pito, de la pancarta, de la octavilla, del relevo. Sí, hay un compañerismo muy bonito, ejemplar. Yo la verdad se lo dije a Nacho, se lo dije a otras compañeras, digo, de verdad hay un ambiente que si no ganáis esta, por lo menos que el colectivo no se cruja para poder coger músculo para otros momentos de conflicto, ¿no? Luego un detalle que a veces uno se queda sorprendido. Un socorrista, una socorrista no solamente salva una vida, también saca muertos. Y correcto. Eso se va contigo. Sacar muertos, como sacar a veces muertos de una vía, de un metro, que alguien se ha lanzado, y en estos momentos que corren todos sabemos que el nivel de suicidios, desgraciadamente en esta sociedad capitalista, es muy alto. Pero es lo que me dijo Nacho, nosotros entramos a por alguien, sacamos a veces a alguien y a veces sacamos a muertos. Y eso se va contigo. Por un sueldo de 1.400 euros y con pagas por rateadas son 1.800 euros. Realmente es, con los datos que acaba de dar Isaac, de lo que se mueve en una directiva de TMB, es de miseria. Gente que tiene una edad caduca para ser socorrista, porque al final claro, no. El físico a todos nos pasa factura la edad, en la que hay que estar en forma constantemente para poder seguir siendo un socorrista, si quieres que pasen los años. Y bueno, pues podemos volver de nuevo cómo se ha externalizado de nuevo, manos privadas, un sector que debería ser como un funcionario, una plaza. Es decir, tú no puedes ser socorrista cuando las playas siempre hay playa. Es decir, es como los barrenderos. ¿Cómo puede barrendero una empresa? A ver, es y perdona que te corté, no. Es como tú dices, ¿eh? Es un servicio recurrente. No es un servicio puntual de una fiesta puntual para un concierto puntual es un servicio o una esencial, feria puntual. Esencial. Es un servicio recurrente que se puede programar, incluso ampliar, como se está pidiendo, precisamente por el aumento de uso. Y una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, no es que me haya gustado, pero que es un hecho relevante, es que no solo salvan vidas, sino que sacan muertos y se juegan la vida. Claro. Porque por muy socorristas que sean, con un mal mar, se están jugando la vida, igual que se la juega un bombero cuando está en un incendio. No olvidemos. Y creo que esta gente que dedica y se expone y pone su vida en juego para el resto de la ciudadanía, se merece unas condiciones de trabajo lo más digna posibles. ¿Eh? Y que, así como, por ejemplo, la presidenta o la presidencia de TMB, cuando va a una reunión de consejo de administración, pues tiene hoy una retribución de 900 euros por dos horitas o el tiempo que sea, una hora y media, dos y media, lo que sea, más lo que hagan, que ahí no me meto, porque dudo que sean dos horas, ya os lo digo, pues que gente que se está jugando la vida pues pueda cobrar lo que tenga que cobrar, algo digno para poder vivir. Y en condiciones, en una situación estable, que genere una estabilidad. Porque es que si no, al final, también pasa como otras veces, que al final el trabajo precarizado lo que hace es que los profesionales no se sienten y se vaya cogiendo cada vez gente que se tenga que formar. O sea, al final lo barato sale caro. Y ya es hora que una ciudad como Barcelona, que para lo que quiere, desde la alcaldía, desde donde sea, se da golpes en el pecho, pues que dediquen lo que sea, un importe de la tasa turística, lo que les dé la gana, que lo monten como quieran, ¿vale? O de las sanciones que nos ponen por circular Guardia Urbana con mil y una historias, que de donde saquen el dinero y que lo utilicen para garantizar una seguridad a todos los ciudadanos y usuarios de las playas. Pero eso que tú comentas, Isaac, eso es utópico, eso es una utopía. Vale, el sistema, o sea, yo acabo con eso, el sistema capitalístico que eso es lo que hace, es esto, se da en mano siempre a empresas con licitaciones a la baja, FCC controla ya media España y medio Latinoamérica con las condiciones de trabajo que sabemos, entonces es ahí donde realmente se saca el beneficio se saca a costa de los trabajadores, lo que se hace, eso es una forma ya yo quiero decir normal dentro de la normalidad que tenemos, nada más. Bueno, pues vamos a ir poniendo un poquito de música. Hoy os pondré una canción divertida, pero que si miramos el mensaje es serio. Es todo un todo una filosofía, una canción con un sentido antropológico y humanístico. Es la canción Disfraz de Tigre de Hidrogenés, que nos habla cómo las personas podemos fluir, depende en el ambiente que estemos, o conservar nuestra personalidad en ese ambiente. Eso cada cual hará lo que le parezca. A ver qué os parece la canción. Diréis, qué canción fluye. Más rara, pero qué divertida que es. Fluye, Francesco. Fluye. La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder. A los 12 años la cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces hice un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Bueno, pues el disfraz de tigre. Recordad que esta música no la escucháis en plataformas de contenido digital, en plataformas comerciales, ¿eh? Esto lo tendréis que escuchar, esta música, en la web de Radio Rosco, en radiorosco.contrabanda.org. Que a veces escucháis esta música en esas plataformas que hay comerciales y os quedáis extrañados de que no se oye la música. Entonces, que lo sepáis que es así. preocupáis. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar de algo que todo el mundo tiene noticias, sobre todo está llamando mucho, está saliendo mucho las noticias de estos incendios que hay en la parte de Galicia, Zamora, León y tal. Y entonces, bueno, nosotros tenemos contactos con la gente que está trabajando en esa zona. Ha venido Fran también a hablarnos del asunto y hemos podido contactar con alguien que conoce bien el tema por allí. Fran, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Eduardo. Hola, muy buenas. Buenas tardes, te presento para la radio escucha. Bueno, estamos en conexión con un compañero, Edu, de la empresa Traxa, que son bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Los compañeros y compañeras que estaban en huelga días atrás, pues paralizaron la huelga ante la situación que se daba, por un lado, inmovilismo del ayuntamiento y también por la cantidad de incendios que estaban sucediendo en comunidades colindantes como Castilla y León. Las compañeras y compañeras de forestales de Madrid, de esta empresa Traxa, han vuelto desde hoy a convocar a una huelga indefinida, pues ante esa inmovilidad que, bueno, que nuestra querida Ayuso y compañía pues se permiten ante un servicio, por un lado externalizado y por otro lado completamente necesario, que es preservar la vida, la naturaleza y los núcleos, ¿no? Entonces, Edu, ¿por qué a qué viene la huelga? Vamos a hacer un poco de resumen. Hola, muy buenas. Nada, la huelga viene porque nos encontramos en una situación de precariedad total. Desde el año 2008 que tenemos un convenio colectivo caducado y obsoleto y bueno, todo el colectivo en la Comunidad de Madrid nos encontramos en una situación de salarios congelados. Y aparte de que el coste nuestro de vivir en la Comunidad de Madrid es muy alto, porque los alquileres pues ya sabemos cómo están, que no se regulan, etcétera, y el salario que tenemos, que quiero recordar que estamos jugándonos la vida por 1.300 euros, cuando el alquiler medio de Madrid está en torno a 1.000 y pico, y es una situación que es insostenible. Llevamos así ya muchos años y hemos decidido decir basta hasta que no se solucione este conflicto. 17 años de convenio congelado, que esto, por ejemplo, aquí a la plantilla de TMB no le entraría en la cabeza, ¿no? Aunque también ha habido a veces que se ha alargado el convenio, ¿no? O en otros sectores. 17 años de sueldos congelados en una inflación que hemos tenido los últimos 4 años a partir del conflicto Rusia-Ucrania. El capital ha justificado esa inflación bajo este conflicto, ¿no? Bueno, además de vuestras condiciones, háganos, si puedes, un poco de resumen qué está pasando en el resto de la península, porque nos llegan pues muchas situaciones de precariedad, muchas situaciones de incendios que hasta día de hoy siguen ardiendo. ¿Qué le pasa al sector? ¿Qué sucede en bomberos cuando parece que es una maravilla ser bombero y ir con el uniforme, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto que está sucediendo? Bueno, primero yo creo que tendríamos que diferenciar, por un lado, lo que sería ser bombero urbano, que yo creo que a nivel nacional, que al final es una gestión más ayuntamientos y demás, donde suele haber más dinero, pues tienen una serie de condiciones, y luego aparte estamos los bomberos forestales, que yo creo que a una escala nacional pues tenemos unas condiciones muy precarias. Es un puesto de trabajo muy desconocido, porque solamente tenemos voz o tenemos luz cuando llega el mes de julio y hay muchos incendios y se quema todo, y la televisión y los telediarios, pero la realidad es que nosotros trabajamos durante todo el año y hacemos un trabajo que es esencial, y que, por ejemplo, comunidades autónomas como Castilla y León y Galicia pues están dejando totalmente desprovisto de medios, haciendo una gestión nefasta durante lo que es el invierno, y las consecuencias y los resultados pues lo tenemos ahora, y son incendios descontrolados, una gestión de medios que no da abasto y no es suficiente para tener control sobre estas catástrofes, y al final tenemos que unirnos todos, apoyar, mandar, luchar, porque luego entre las demás comunidades hay veces como que no se apoyan por rivalidades políticas y demás, Y hay muchas veces que tenemos que incluso pelear que nos manden a otro a otras localidades a echar una mano. Y ir más lejos, no, cuando ocurrió la desgracia de la Dana de Valencia, nosotros, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, tuvimos que hacer un escrito a Ayuso y a la jefatura nuestra, digamos, y al gobierno de la Comunidad de Madrid. Y oye, mira, estamos aquí, tenemos los medios, tenemos el personal, mándanos a echar una mano. Y hasta que no tuvimos esa movilización, pues no ocurrió, vamos. Sí, de nuevo, ahí la rivalidad de la clase política, para todos quedar bien y a la misma vez hacerlo fatal, ¿no? Porque en este caso de los incendios hemos vuelto a ver, como en el caso de la Dana, pues un montón de cargos políticos que ni se sabe dónde están ni se les espera prácticamente, ¿no? Es decir, es increíble, ¿no? Edu, el tiempo a veces aquí no nos apremia un poco porque el programa apenas tiene una hora. Lánzanos las consignas de cuáles son vuestras reivindicaciones, cuál es vuestra tabla de reivindicaciones y bueno, y lo que quieras añadir, compañero. Vale, pues nada, aquí nosotros desde la Comunidad de Madrid estamos peleando por varias cosas que son importantes, como pueda ser una renovación de bases, que todas las bases que tenemos pues tienen más de 20 años de antigüedad, se caen los techos literalmente. Tenemos una evaluación de riesgos que no está ajustada con la normativa de prevención de riesgos laborales vigente. No tenemos, bueno, cuando vamos a los incendios o cuando hacemos quemas en prevención, pues hay un montón de sustancias cancerígenas que se adhieren a los EPIs. Es zona de sucio, zona de limpio, para que os hagáis una idea. En la mayoría de las bases, que son muy parecidas todas, la lavadora, donde lavamos todos estos EPIs con agentes cancerígenos, está debajo de la vitrocerámica. Entonces, bueno, luego también tenemos un montón de horas de disponibilidad anuales, que son unas 800 horas anuales, que no se nos pagan de ninguna forma, y esas son un montón de reivindicaciones que quisiéramos tratar ya con la negociación del convenio, que ya hemos dicho que está caducado desde el año 2008. Y luego la reivindicación más urgente es la económica, porque como bien has dicho tú antes, el IPC ha subido desde el año 2012 un 34,6% y nuestros sueldos desde el año, una nómina nuestra del año 2012 y una nómina nuestra del año 2025 varía en 30 euros. Entonces, pues bueno, creo que es ya se llamarlo sinvergonzonería se queda corto. Sí, sí, efectivamente. Una vez más, la clase trabajadora, ponemos los muertos y ellos se llevan la pasta. Aunque sea una frase muy mañida, ¿no? y gastada, es un hecho constatado. Bueno, si quieres añadir algo, pues aquí tienes el micro para esta entrevista. Nada, que este jueves día 28 tenemos por fin, después de un montón de meses reclamándolo, una mesa 3 con la empresa pública Traxa y con el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, y que esperamos que las resoluciones que se lleven a cabo pues lleguen a buen puerto, y que nada, y daros a vosotros muchas gracias por atendernos y dar un poquito de voz a este conflicto que es necesario. Bueno, pues a UPA, compañeros, y salud y anarcosindicalismo. Venga, salud, ánimo, salud, ánimo, salud. Fuerza y a saco. Salud y abrazo. Bueno, pues aquí hemos escuchado al compañero Eduardo, de la empresa Traxa de Madrid. Ya para acabar este bloque, siguiendo con esa consigna manida, pero triste a la vez, es que ellos se llevan la pasta y nosotros los muertos, ¿no? En estos incendios que ha habido diferentes personas fallecidas, y una de ellas, desde aquí, recordar al compañero Ignacio, que era afiliado de la sección sindical de bomberos de Ponferrada, y vamos a leer simplemente una parte del comunicado que sacó la organización pues en dicho lugar, ¿no? CGT denuncia a otra víctima de la dejadez institucional. CGT Soria denuncia el abandono institucional tras la muerte de otro trabajador del operativo de prevención y extinción de incendios forestales en acto de servicio. Desde el sindicato CGT Soria queremos acompañar en estos momentos tan difíciles a todos los familiares, allegados, allegadas, conocidos y conocidas de nuestro compañero Ignacio. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y amigo, conductor de autobomba del operativo de intervención y extinción de incendios forestales, con destino en Bayudas de Abajo, pero desplazado en convoy a los incendios del Bierzo. Trabajador de la Junta de Castilla y León, que perdió la vida mientras participaba en las tareas de extinción de un incendio forestal en la provincia de León, más concretamente en Espinosa del Cumplido. Ignacio fue activado por el Centro Provincial de Mando como parte de un procedimiento habitual que recurre a personas que están fuera de servicio. Es decir, Ignacio estaba disfrutando su descanso cuando fue llamado para suplir, esto lo añado yo, para suplir esa carencia de efectivos, ¿no? Sin que medie compensación real ni reconocimiento profesional. Esto es una parte, como digo, del comunicado. Es muy trágico que una persona que va a trabajar acabe muerta, bueno, en un servicio, ¿no? Y creo que desde la organización, pues lo mínimo que podemos hacer es recordarle como un compañero y un trabajador, una persona que bueno, que nos ha dejado. Muy bien. Bueno, pues después de estas noticias, por una parte tristes y por la otra parte, pues muy importantes para toda la gente que vivimos en este estado. Evidentemente todo el mundo estamos preocupados, las personas que vivimos en las ciudades quizá no lo vivamos igual que la gente que vive en estos parajes, digamos, en estos sitios boscosos y tal, pero las imágenes que estamos viendo pues son impresionantes, son impresionantes. Claro. Hoy he leído que parece ser que la superficie perimetrada ahora mismo que ha ardido es el incendio mayor desde el año 1968. Lo que es la superficie, digamos, que dentro de esta superficie pueden haber pueblos o sitios que no han ardido, pero el perímetro de esta superficie es la mayor desde 1968. Pensemos que ya llevamos casi medio millón de hectáreas quemadas. Sí, se viene a la cabeza tres cosas, ¿no? Una, ver que quien salva vidas, en el caso de los socorristas, o en el caso de bomberos y bomberas, ¿no?, están en conflicto y en huelga en este mismo momento. Da igual si está gobernando el PP en Madrid, como si está gobernando aquí la supuesta izquierda, que yo siempre digo que es la izquierda del capital. Muy supuesta. Por otro lado, hay que entender de que aquí hay un montón de intereses también creados dentro del mundo rural, porque se alzan voces contra los megaproyectos que se están queriendo imponer o ya se están imponiendo, como son los molinos eólicos o las mega megaplantaciones de energía solar, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que reivindicamos en el ecologismo es un mundo sostenible, pero lo que estamos generando es una economía verde dentro del capitalismo. Entonces, vivir en lugares, no en valles, que se están convirtiendo en simplemente en plantaciones de molinos eólicos, como digo, o en plantas eólicas, vaciar de nuevo, como hizo también la dictadura, el mundo rural, es no tener oposición ninguna. Eso por otro lado, ¿no? Y luego, yo sigo un grupo, voy informándome de sus actividades, un grupo griego que se llama Rubíconas, que está en Atenas principalmente, y llevan 3 años ya organizando brigadas forestales con vehículos propios que han conseguido, ¿no? Creo que hay que dar una vuelta. El Estado está desmantelándose porque quiere privatizarlo todo, precarizarlo todo, y nosotros tenemos que empezar a pensar en otra sociedad que no dependa de toda esta gentuza, porque podemos ver el caso de la Dana, que ahora nos cayó un poco apartado, pero señor Mazón sigue sentado en su sillón. Sí, sin ningún, no ha pasado por la comisaría en un día, ninguno de sus concejales, nadie, todo sigue igual. Posición y oposición siguen viviendo del mismo moco, es decir, de nuestra plusvalía. Y al final dices, pero hostia, es decir, murieron 224 personas. Pero escúchame, ¿qué pasó en la COVID en Madrid con los centros sanitarios, con los centros de los abuelitos? Que murieron no sé cuántos miles de abuelitos y no pasa nada. Ni Ayuso, ni Ayusas, no pasa nada. Por eso creo que hay que pensar en otra sociedad y a la vez de combatir esta, como hicieron aquellas generaciones anteriores, mientras combatimos tenemos que generar otra. Por eso para mí es un buen ejemplo los compañeros anarquistas de Grecia, como no están esperando a que vengan los bomberos, porque el Estado griego está completamente en catarsis después del ataque de la Troika que tuvo a partir de 2009-2012, y por tanto organizarse y tirarse, aunque suene chiste, tirarse al monte, ¿no? Al monte. Porque no podemos, sobre todo, ver cómo es el futuro de las generaciones. Nosotros como ciudades no vemos que, pero respiramos de los montes, respiramos de eso. Si no, nuestras ciudades estarían contaminadas. Son los bosques los que nos hacen respirar porque hacen esa fotosíntesis, ¿no? Más allá de miles y miles de animales que han muerto, de parajes destruidos, de cosechas, de pueblos enteros. Bueno, sería muy largo el debate y nos da para lo que nos da, ¿no? Vale. Bueno, pues aprovechando que hemos hablado un poco de las personas que se dedican a la política y esto, hay una persona... Alta suciedad. Hay una persona que parece que, no sé si fue el viernes pasado, aquí en todos los medios se ganó el cielo. Estamos hablando de nuestro alcalde, porque no le dejaron entrar en Israel. Y no le dejaron entrar en Israel, digamos, para apoyar lo que es la causa palestina, bueno, apoyar entre comillas. Sí, sí, sí. Y yo creo que ha llegado el momento ya en el que nos criminalizaron hace aproximadamente un año por quitar las banderas de Israel. De Israel, del autobús turístico. Sí, madre mía, no que le casi hemos nos quitado. Llevan a la cárcel, ¿eh? No le hemos bueno, quitado. Quitarlas, no, taparlas. La hemos tapado. Yo creo que ha llegado el momento de que ahora mismo. Ya la puede quitar. Ya directamente solo, ¿no? Las quiten, vale, porque no creo que para expresar que se habla en hebreo haya que tener ahí la bandera de un estado. Jaume, animat y treulas. No pasa re. Ens escoltarà, tu creus? Jo crec que sí. És possible. Bueno, si no, la seva companya, la Laia. I si no, els apuntadors, de sempre. Ah, bueno, si no, sí. tindràs sí. uns que escolten, després li torna. Després li diuen. Sí. Bueno, pues ha llegado el moment. Jo crec que sí. Vinga, Jaume, que tu pots. Sabem que pots. Bueno, pues ahora venga, vamos a cortar otra vez, ponemos un poco de música. Tengo aquí dos preparadas y yo creo que vamos a poner... ¿Qué? A ver, un segundo. Escuchando las palabras del compañero, de donde ante las desgracias hay oportunidades económicas para las empresas que están ahí al acecho, decir que es muy importante. Veo muy necesario y importante políticamente pues una responsabilidad política seria y de verdad, porque mientras no pase nada y no haya consecuencias ni uno asuma el riesgo de sus decisiones, hay una sensación de impunidad y una realidad de impunidad. Y ahora lo uno al hilo de nuestra empresa, en este caso pues la que pertenecemos, a Transportes de Barcelona. Es curioso que la dirección paga con dinero público un seguro por si alguna de sus decisiones corren riesgo ante una responsabilidad patrimonial. Cuidado con eso. Es decir, si yo me equivoco, me lo paga un seguro. Si el trabajador de base se equivoca, me lo digo, por ejemplo, yo... Vamos a poner un ejemplo, que oye, mira, que de golpe porrazo, pues yo qué sé, pues tiene que hacer una maniobra evasiva y pisa un paso cebra o cruza un ámbar para no frenar en seco porque lleva pasaje y la cola del autobús coge el semáforo en rojo, la responsabilidad de ese trabajador de base la asume el propio trabajador. Rápidamente pasan los datos para que eso se haga cargo la persona trabajadora, pero las decisiones en su trabajo de personal directivo las pagamos todos. Y pues, esto no puede ser. Pues eso me suena que hay una sentencia por ahí que afecta al gobierno valenciano, que los cargos, bueno, no solamente públicos, sino en empresas públicas, no pueden tener ningún seguro de responsabilidad pagado con dinero público. Pero eso es un precedente, ¿no? Aquí, bueno, a mí me suena algo así, ¿eh? Bueno, cuidado, de hecho, hablando, pero, de hecho este seguro... Claro, es que es un seguro pagado con dinero público, por una responsabilidad que es personal. Mira, añadiría un poquito más. No sé si os acordáis que hace un tiempo, pues, desde CGT se puso una querella, que no llegó a buen término, por un defecto de forma y por falta de recursos, de lo que era toda la fraccionamiento de encargos mediante la figura del contrato menor, ¿no? Pues ahí se gastó un dinero con unos abogados y un famoso abogado, no sé, un famoso abogado que se llama, creo que se recuerda que se llama Ignasi Martell. Y por lo que me consta, pues el consejero delegado anterior, Gerardo Lerchundo, Lerchundi, no quiso que se pagara este gasto con el dinero de la empresa. Y bueno, y finalmente pues parece que mediante contactos se lo pasaron al seguro. Es decir, porque los responsables no tuvieran que pagar nada de su bolsillo, lo pasaron al seguro de la empresa. Yo, perdona, yo voy a hacer una pregunta siempre del abogado del diablo, ¿no? Sí. Eso yo. La pregunta es, si antes hemos hablado de sueldos astronómicos, bueno, de 150, 140 mil euros, más, al, y más. 160. Esto es 2024, ahora estamos a 25, que, bueno, que para ellos el IPC. Entonces, normalmente cuando hay un sueldo, tiene que ir acompañado de una responsabilidad. Entonces, en ese caso, estamos diciendo que hay un sueldo astronómico y si yo al final tengo algún tipo de responsabilidad patrimonial, incluso tengo un seguro pagado aparte por la misma empresa donde yo no arriesgo nada. Entonces, ser como un salario, la pregunta, de exacto, hecho, la pregunta es, claro, ¿para qué cobro? ¿Para qué? Pues para, si no estoy para tener el limpio, si puedo salir ya comido, duchado y, como quien dice, pues, masajeado, pues fantástico. Aquí habría que hacer la memoria, que es el caso de Pablo Díez. Como un juez dice, Xavi Casas puede mentir porque es un político. Está claro. Como tal, está justificando, está justificado, que esa persona pueda mandar a alguien a la calle y acaba ahorcado. Acaba, sí, ahorcado. Sí, ahorcado, correcto. Acaba ahorcado. No se cayó por una escalera. No, no. El mismo se quitó la vida después de un despido. ¿Le ha pasado a esa persona? No. En tu caso, a ti te han amenazado con despido, Isaac, y vuelven a jugar con la vida de la gente. ¿Por qué? Porque hay una impunidad. ¿Por qué? Porque hay un aparato judicial históricamente neofranquista en este país que los está protegiendo. El caso de Mazón es flagrante. Ya no digo que este tío lo condene a perpetuidad. No, claro. Pero que no, ¿cómo puede seguir siendo presidente de gobierno una persona que no se sabe ni dónde estaba? Como mínimo por dignidad, echarse al lado. ¿Cómo puede no tener ninguna responsabilidad? Pero que no tiene dignidad ninguna. Pero el problema de la responsabilidad en este caso no tiene. Para la justicia no tiene. Hay que tener una cosa en cuenta, y seguramente estamos ya como a final de programa, pero sí. Es una cuestión de clases. Sí. En agosto no. Alargamos un poquito más, ya te digo. Es una cuestión de clases. La clase dominante de este país no pidió perdón. ¿Por qué una persona que hace alabanza de 40 años de dictadura como ese señor Mazón va a pedir perdón por 144? Si el 15 de agosto hacía era el aniversario, no voy a decir la cifra porque me mentiría, pero el año 36, el 15 de agosto, señor Jagué, ¿no? Militar Jagué mató 4.000 personas en Badajoz. Era el 10% de la población. Como vamos a Madrid, vamos a encontrar monumentos. Aquí en Barcelona podemos encontrar monumentos y calles todavía a esta gente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si los pactos de 78 siguen vigentes, como hace unos años hablaba con aquello del 15M y tal, para mí es flagrante. Es una clase judicial que no le tiembla la mano a decirle, no, Xavi Casas puede mentir. Igual que no le tiembla para echar a una familia a la calle todos los días. La comunidad autónoma de Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con más desahucios de toda Europa. De todo. No solamente de España. Entonces, es una cuestión de clase y yo creo que por eso tiene la vigencia del sindicato, del sindicalismo o de la autoorganización de la clase trabajadora, porque ellos se siguen protegiendo, como estamos viendo. Un tipo que gana una pellizcada ahí con la tema de las mascarillas, o como bien decía el compañero, se firma ahí un documento, decir, a mí los abuelos no me los traigas, casi prácticamente podría mandarlos al vertedero de la Comunidad de Madrid. Es una cuestión de clase. Y la clase dominante sigue teniendo la impunidad para mandar a la clase trabajadora. Pues como hemos visto, no me los traigan ni al hospital. Yo se me apura. Es grave lo que estamos hablando. Es muy serio. Estamos hablando grave. Es muy serio. Sí, eso es muy serio. Yo creo que hasta que no haya un cambio, como tú dices, radical, y al final el que quiera ejercer de político lo haga como una vocación real, no como un modo de vida, no como una carrera profesional en la que tu carrera profesional es ser político, sino en la que tú como profesional dedicas unos años de tu vida, aún cobrando menos retribución, para que tu estado, tu país, tu sociedad avance, como es el caso con los países escandinavos, que el político ni tiene choferes, ni se le pagan unas dietas astronómicas, nada de nada. Básicamente entran en la política para poder dar algo a su país desde su conocimiento, su experiencia, queriendo aportar, no para buscar un modo de de facto pasa un modo lucrativo vitalicio, sí. Y ya para rizarlo más con las famosas puertas giratorias al final de tu carrera política, al final o de tu corta carrera política, donde rápidamente acabas colocado en cualquier sitio, desaparecido del mapa y viviendo, con todo el respeto, pero en algunos casos, si lo quedo así, de la sopa boba. Que se lo pregunten al que tiene el pelo azabache, que tiene una chaqueta de pana, ¿no? Bueno, vale. ¿Sabéis quién es? ¿O no? Vamos con las adivinanzas. No, luego no lo dices, vale. Por si acaso. Por si acaso, que ahora vamos a poner aquí una canción, porque vale. Con todo lo que decimos aquí, vamos F. a acabar. G. Punto. Vamos a acabar el TSJ, siendo. Al TSJ, vamos a acabar. F.G. Ah, bueno, pues, sí. Vamos a acabar siendo los más buscados, como dicen los tucanes de Tijuana. Oye, que no podéis escuchar esta música en las plataformas comerciales de contenido digital, que tiene que ser en Radio Rosco. contrabanda.org. No, hoy os lo digo y os lo vuelvo a decir, porque me han dicho por ahí que no se escuchaba música. Que sepáis que tiene que ser en la página original radiorosco.contrabanda.org. Y como digo, los más buscados con los tucanes de Tijuana. Hoy somos los más buscados. Bueno, que se acabó la canción, a ver si vamos a darle la vuelta otra vez al disco, que esta gente tienen aquí una tertulia montada que no sé si poner otra canción otra vez. Bueno, a ver, antes de que se nos olvide. Sí. Bueno, en primer lugar. Supuestamente, todo esta, lo que he dicho, supuestamente. Que esta música la tenéis que escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Eso os lo digo otra vez por si acaso. Y lo que digo, era otra cosa lo que no quería que se me olvidara. La semana pasada estuvimos hablando de una manera, según nos han dicho, de una manera muy benevolente y muy suave. ¿Ah, sí? Del tema de la higiene de los lavabos, de las cabinas nuestras, de los lavabos. pavos de los terminales. Para la gente que, bueno, aquí casi todo el mundo que nos escucha sabe de lo que hablamos. En los finales de las líneas de autobuses hay unas cabinas que utilizamos nosotros para hacer nuestras necesidades. Por una parte va bien, evidentemente, pero por otra parte pues nos obliga a correr y que no nos entretengamos mucho en los finales. Antiguamente pues había bares que nos teníamos que desplazar más y eso obligaba a que pues utilizáramos más tiempo para poder ir al servicio. Ahora no, bueno, ahora lo tenemos. Utilizo tiempo también. Lo más cerca tiempo posible, porque con esta línea de la charcha ortogonal pues tenemos que salir pitando. ¿Ah, sí? Cada vez que llegamos al terminal. No me digas. O sea, claramente una meadita y a salir pitando otra vez. Bueno, entonces, pues nada, ya digo que fuimos una compañera concretamente, supongo que nos estará escuchando, que nos dijo que habíamos hablado muy bien de esto, de que no nos habíamos... Bueno, pues hoy lo vamos a decir. Como esto es una radio libre, voy a decir que lo que quería decir esta compañera y lo que queríamos decir la semana pasada es que los váteres están llenos de mierda. Ah, vale, así de con, claro. M, con M mayúscula. No utilices ese vocabulario, Josema, hombre, por favor. Bueno, es una... me voy a permitir esta licencia hoy, que bueno, los váteres están llenos de mierda, perdona, pero cuidado. Cuidado, también decir que esto no es culpa de la gente que se dedica o la gente que va a limpiarlos, ni muchísimo menos. Esto es de la falta de recursos que dotan estas empresas a estas personas o digamos las pocas veces que se pasa a limpiar estos lavabos. No culpa, porque las personas que van a limpiarlo lo hacen, vamos, yo soy testigo que cuando entro es una maravilla cómo quedan los váteres. Pero claro, evidentemente, si pasan cada no sé cuántos días y ahora en agosto mucho menos servicio, porque nos hemos encontrado también váteres que no tienen papel durante 2-3 días, no sé cuánta asiduidad pasan a limpiarlo. Dime, Francesco. Yo lo que quiero decir que, claro, allí todo va también el tema de la licitación y lo que es el trabajo. Ahí hay un pliego que dice que, claro, que tanto tienen que ir cada día, que tienen que ir 2 veces al día o cuando sea, lo desconozco. ¿Y tiene... Pero lo que no se hace, perdona, es la limpieza ordinaria se hace. El problema es que no se hace una limpieza a fondo. Entonces, claro, esto hay que pagarla. La persona que viene da un repaso, hace el lavabo y tal. Pero claro, lo que es una limpieza que se hace con una carcha, una limpieza que se hace más a fondo, no la hace nadie, porque no está contemplado, básicamente. Entonces, claro, y con el tiempo, mientras el lavabo sea nuevo, la cabina nueva, aguanta y con el tiempo se va degradando y hay que hacerle una limpieza a fondo o sustituir cosas. Es que no hay otra forma. Y luego, si te dan 3 minutos para hacer un lavabo, porque van por tiempo. Por tiempo, claro, sí. Claro. Ah, claro. Uh-huh. Es que es eso. Ya. Sí, aquí, sí. Aquí también podemos, perdona, que no sea del colectivo. Bueno, no. Pero el otro día, en Alicante, bueno, estábamos haciendo una faena con un compañero y tal, y entramos en un bar, estábamos desayunando, y cuando salgo le dije al compañero, digo, hostia, Xavi, ¿qué te parece a ti los lavabos de los hombres? Dice, pues me parece realmente que siempre están llenos de mierda. Claro, es decir, sí. Aquí tenemos que poner sobre la mesa el debate claro, del hombre y de la cultura patriarcal, que nunca hemos limpiado lavabos. Nunca. ¿No? Entonces, claro, cuando el hombre no sabe pasar una escobilla en un bar, seguramente no la pasa en su casa. Si el lavabo queda así en el bar, seguramente queda así en su casa y seguramente así también queda en su puesto de trabajo. A fin de cuentas, como dice el compañero, sí, el comentario ha venido por parte de una mujer. Porque sí, esto ya se habla en otros programas también que os he escuchado, ¿no? Pero es un debate social a nivel de... Es que el hombre mea de pie, para empezar, con lo que ya sabemos, lo que vamos a suceder en muchos casos, y que no tenemos esa obligación histórica, porque eso es una cuestión de mujeres, y que el lavabo quede como quede. Y vuelvo a decir, el comentario es de una compañera, es de una conductora. Sí, o sea, sí, ahí hay que hacer un trabajo también, pues lógicamente, desde el género, desde, claro, el feminismo, desde la propia cultura de la limpieza, de que, no sé, es un debate que hay que trasladar también desde el sindicalismo, de que en lugar de trabajo... Pensemos no solamente que tenemos pichas, sino hay quien tiene otras partes íntimas y como tal pues necesita otros lavabos. Pero ya es que no tengas pichas o dejes de tener pichas, sino simplemente es educación y respeto a los demás. Sí, sí, sí, o sea, simplemente. Yo, claro, de todas maneras, siempre, como siempre, yo creo que es un tema también económico en el aspecto de la limpieza, porque claro, se hace lo que está hecho, lo que está previsto, posiblemente, o se hace en medio, medio se hace y lo que no se pone dinero en esta cosa, es como decía el compañero Isaac, que como siempre, es lo que afecta al final al trabajador de base y que sufre diariamente todos estos problemas, sobre todo, como has dicho tú, Fran, la mujer y tal, no se le da en esta empresa ninguna importancia, ninguna. Y la cosa sigue así y bueno, tampoco hay lavabo que muchas veces no están adecuados para, claro, por una mujer. Habían llegado a poner lavabos que eran lavabos químicos que eran un horror. Hay algunos todavía que quedan y la han ido sustituyendo, etcétera. Pero bueno, la solución es tener más control sobre eso, porque eso recordamos que es un concesionario también. Lo que son las cabinas no la gestiona directamente TMB, pero es el concesionario que gestiona, me parece, la publicidad en la vía pública. JDECO. Y ahí estamos. Bueno, aprovechar ya que estábamos hablando de lavabos, esto es un apunte también, bueno como aquí hablamos de cosas colectivas, pero se nos van ocurriendo personalmente a cada uno, a cada una de los que participamos aquí. Sí. El tema de fumar en las cabinas de lavabo es un poquito desagradable. Para las personas que no, ahora me incluyo yo, que no fumamos, yo hace años que fumaba, pero a mí no se me ocurría entrar con un cigarrillo dentro de una cabina de lavabo, lo dejaba fuera. Y más en estos tiempos que corren, estamos hablando que aquí se ha trabajado para evitar que la gente que aspira humos, especialmente la gente que está en los talleres, no tenga que aspirar estos humos diésel. Entonces nosotros en la calle, que estamos chupando humos de coches y tal, que encima entremos en un lavabo y nos tengamos que chupar el aire, el humo aspirado, salido de los pulmones de otra persona. Bueno. Aquí yo sé que habrá opiniones para todo tipo. La gente que fuma dirá, pues... No, ¿qué más da? Y la nada. Gente que no fuma lo verá. La opinión es muy clara. Para nada. Yo es un sitio he fumado muchos años. Y yo no lo he hecho, eso de entrar a un váter con el cigarrillo encendido. Siempre lo he dejado fuera porque en un espacio tan reducido, hay veces que se entra y hay una humareda adentro que es increíble y muy desagradable. Bueno, pues luego tengo un temita eso de del tema de la lanzadera y eso, ¿no? De la lanzadera vamos a pasar los avisos de no renovación también, ¿no? De los avisos de, perdón. De no renovación. Ah, sí, también, correcto, también. Sí, de esos dos temitas que son así, hay un fresquitos tema, de hoy. Sí, hay un tema un poquito que nos hemos enterado hace unos días. A pesar de que ya hace meses que parece ser que está ocurriendo, ¿no? Pero hace unos días que lo hemos constatado, y es que los sábados, como todos sabemos, el metro funciona toda la noche, lo que se llama el non-stop. Por lo tanto, nosotros ahora estamos haciendo las lanzaderas de metro. Correcto. Y hay servicios que de lanzaderas que funcionan toda la noche. Bueno, pues nos estamos encontrando con que los compañeros y las compañeras que hacen estos servicios empiezan a trabajar a las 10, 11 de la noche, acaban a las 5, 6 de la madrugada, tienen su día de descanso. Descanso semanal. El domingo. El domingo, las horas que quedan del domingo. Correcto. Y luego vuelven a empezar a trabajar el lunes a las 2, 3, 4 de la tarde. Si hacemos cálculos, nosotros tendríamos que tener un descanso semanal de 36 horas y nos está cumpliendo, porque una persona que plega a las 6 de la mañana y vuelve del domingo a las 6 de la madrugada del domingo y empieza a trabajar a las 3 de la tarde del lunes, no ha cumplido. Como mínimo tendría que empezar otra vez a las 6 de la tarde. Perdona un momento. Sí. Descanso semanal al que hay que sumar, según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las 12 horas de descanso. Es decir, tendría que haber 48 horas. Correcto. No la tenemos. La empresa ha sido denunciada. Hemos ido a juicio por unos calendarios que no cumplen la ley. Y hace más de un año, con la sentencia, que por cierto la ha recurrido por la parte económica, no por la parte de hechos, que reconoció que lo hacía mal, y sigue haciéndolo mal. Sigue llevando a gente a trabajar, dándole la instrucción a trabajar con calendarios que no respetan lo mínimo establecido. Y parecemos cansinos, pero no nos cansaremos, señor Colbón y señora Laia Bonet, teniente alcalde, presidenta de TMB. señor Xavier Flores, sí, el que cobra el 2024 150.000 euros, 158.000 euros, más que el presidente del gobierno y de presidente de la Generalitat, le cuesta mucho tener una empresa donde se respete los mínimos establecidos, que por algo están, si son mínimos, no porque lo digamos nosotros, porque lo dice su propio gobierno, quien genera estas leyes, en este caso, su ministra. Haga el favor, por favor. Bueno, pues eso se ha visto, hemos detectado, yo creo que con retraso, la verdad, porque la lanzadera lleva unos meses, pero bueno, suele ser utilizar personal de nueva incorporación para hacer esto. Esa es la trampa de siempre. Este es el problema. La trampa que es la... La trampa es el nuevo, la pues no se va a siempre, quejar, no quiere problemas, quiere que le renueven. Entonces yo, bueno, la propuesta, la solución es muy fácil. A ver, si tú no tienes las 36 horas de descanso en este caso, pues es tan fácil como hacer empezar la persona a las 6 de la tarde. En este caso sería a las 10 de la noche. Claro, bueno, digo del lunes, pero claro, yo... Es decir, si no hay el descanso, ese tiempo lo tiene que asumir la empresa. Correcto. Lo tiene que asumir la empresa. Y eso es lo que se está ahorrando dinero. Es que nada más que eso. Porque luego a ti te pone a la persona, bueno, a la persona en cuestión le pone un servicio seguidito que empieza a las 2 o a las 3 de la tarde. Y estas horas, bueno, debería asumirla la empresa, porque esta persona no descansa. Y a margen que no tiene el calendario adecuado, como ha comentado el compañero Isaac. Pero ni eso. Y que ya vamos a más, que no tiene ni el descanso, no lo calendario. Es que es diferente, es Isaac. Fuerte, ¿eh? O sea, que los calendarios ya supongo que se negociarán, mira, se harán, etc. Se negociarán y de lo pero que claro, exactamente. Pero claro, que no tengamos hoy en día el día y medio de descanso que está recogido así, porque la empresa lo sabe perfectamente, y que seguimos haciendo trampa. A mí lo que me molesta es la trampa. No, lo que alega la empresa es que, claro, para instaurar aquello que pedimos en unas condiciones, eso puede representar un coste económico. Sí, claro. Y te empiezan, y digo, oiga, esto no tiene nada que ver. Tú haces una obra en tu casa, ¿vale? Y dice, bueno, encargo aquí un constructor que me reforme, me lo invento, la cocina y el baño. Y dice, bueno, mi presupuesto son 20.000 euros. Y resulta que, pido, tira para adelante. Y no he pedido ni el permiso de obras, estoy dañando con elementos comunes, y me viene un inspector y me dice, oiga, aquí tiene que pagar una sanción, esto lo está haciendo mal, me lo invento, 5.000 euros de multa. ¿Qué me voy a ir yo al constructor a decirle, oiga, ahora me lo tiene que hacer por 15? No, lo tengo que asumir yo, que lo he hecho yo mal, a sabiendas, y no he actuado correctamente. Pues aquí la empresa igual, si ya lleva... como decía el juez, 5 lustros haciéndolo mal, eso que te llevas y pon ya, en catalán de fila a la agulla FSV, ¿vale? Arréglalo ya, que es de vergüenza. Al final parece que el que nos está quejando sea un cansino, seamos cansinos. Sí, ya. Y bueno, ya está, bueno, como ha sido siempre. No. Cuando estemos mejor, nos daremos cuenta. Y al final, como todos los cambios que hay en el mundo laboral, dice, bueno, hombre, es que ¿para qué quitar las horas extras? Oye, pero ahora tenemos un mínimo de calidad de descanso, si no estaremos trabajando con 12 horas. Ah, sí, sí. Entonces, dices, bueno, claro, se graba más, pero es que igual ahora ganarías igual lo mismo en 12 horas. Pues si lo hacemos en 8 o en 7, en lo que sea, pues vamos a... Que se lo pregunten, perdona que te interrumpa, a los compañeros y compañeras que trabajan en la Tuxal, que se lo pregunten, ¿dónde UGT tiene más mayoría de hace no sé cuántos años? Que se lo pregunten a los compañeros y compañeras de Tuxal los servicios que hacen ahora en verano, llevando un autobús en la ciudad y echando 10 horas, echando 10 horas en un autobús circulando por Badalona, por Barcelona. Bueno, ya sabemos que el máximo legal diario son 9. Entonces, ¿dónde está la legalidad? ¿Dónde está la legalidad? ¿Dónde están los controles? Pero no si están. Ellos, si ellos mismos no están. Lo permiten. No, ellos mismos no lo permiten. Ellos mismos lo hacen. Y alguien hay que lo permite. Y ya está. Pero bueno, eso sí. Y luego aquí como de lo que se diría ese sujeto a ese amorfo de la ciudadanía es cuánto dinero se gasta una empresa como TV simplemente en recurrir a aquello que cumple la ley. Sí, es un bufete de abogados. Bueno, tienen la tarifa plana más maravillosa del mundo mundial. Es decir, ya puede. Y fútbol gratis. Se toca la lotería sin jugar. No, es que lo bueno, no, es que eso, lo bueno de las empresas recurre públicas. Recurre que recurre, pues es que lo pagamos todos. Sobre, es que, sí. Ojo, eso es lo bueno. Esto es lo que nos dicen. Tranquilos, se lo pagamos todos. Claro. Como es que, y sale a cuenta porque cada vez que se alarga. Cada vez que se alarga y se alarga y se alarga, y generas un mantra para que la gente no reclame lo que le pertoca, aunque tengas que pagar algo, y aunque sea público, es que sale a cuenta, y es el sistema que utilizan. Mira, hoy mismo hablaba con una persona de relaciones laborales por otro tema, y le decía, oye, el tema del permiso por fuerza mayor de 4 días, que hay de hasta 4 días, que puede ser por horas, en la ficha lo tenéis mal. Porque pone que te puedes ausentar del trabajo por una serie de circunstancias, uh-huh, tal y que cual. ¿Y qué pone? Digo, pero lo estáis aplicando mal o lo estáis exigiendo mal porque entendéis que ausentarse del trabajo es he venido al trabajo y ahora que estoy sentado o en itinere, pues me ausento porque tengo un problema de urgencia. Y yo le explicaba, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que la familia que tiene un niño que se levanta por la mañana y el padre tiene que ir a trabajar y llevar, por ejemplo, el niño al colegio, que está con 40 de fiebre, no va a ser lo mismo que el que lleva al niño al colegio. Y aún sabiendo con la fiebre, me voy a trabajar, me llaman del colegio y me puedo ir. Qué absurdo más grande. Pero entre tanto, con este mantra de confundir, generas que la gente no utilice sus derechos. Correcto. ¿Vale? Y se tenga que judicializar al final para poder. Y durante todo este tiempo, pues, como dicen aquí algunos gestores de tiempo en la empresa, ganamos cuotas, que son días efectivos de trabajo. Y lo miran como cuotas, es decir, nos tienen como piezas de puzzle. No, eso no, es que nos roban directamente, eso lo podemos llamar con su los nombre. Los permisos retribuidos, claro, ahora de hasta 5 días, cuanto antes los teníamos de 3, estuvieron varios meses, si no recuerdo mal, 4 meses por ahí. Correcto. Sin aplicarlos correctamente hasta que empezamos a apretar fuerte, ¿vale? Generan un mantra de que no te toca. Y como no te toca, ya no lo pides. Y la gente, el trabajador, la trabajadora, va de buena fe y se cree lo que le dice la gente. Y se cree lo que le dicen los mandos. Pero es que los mandos también se lo creen. Porque sus responsables les dice que es así y se lo creen. Y encima es el transmisor de una mala información porque te la dan. Correcto. Pues sí, y eso es lo que se llevan. Y bueno, ahora ha habido eso de la que has comentado tú el otro día, eso del destacamiento, que máximo son 5 días de destacamiento. Es falso. A ver, es falso. Es completamente falso. ¿Por qué no lo pone en el convenio? Pone cada día hay una cantidad. Una cantidad, mira, de dinero. Es que al final tendremos que tirarte de hemeroteca. Toda la gente de la cochera de Horta que va a trabajar al tranvía Blau y estaba asignado a la cochera de Horta. Cada día de trabajo, si el mes tenía, trabajaba 20 días al mes, 20 días que lo cobraba, 20 días. Por ejemplo, tenemos dos casos, técnicos de diferentes cocheras que han sido desplazados durante 1 año y medio a las oficinas de Zona Franca 2, cada día trabajado lo han cobrado. Pero ¿qué pasa? Como son 5, 6, 7, no pasa nada, pero cuando eso se extrapola a gente de base, y ya no de base, que también lo son los demás, ¿no? Que es muy numérica, pues no sale a cuenta. Interesa crear un mantra para que la gente no exija sus derechos. Y como que encima destacan a los más nuevos, como siempre, no se van a quejar ya. Por miedo, porque es así, es por miedo a que... Bueno, que... Todo perfecto, todo muy bonito, todo muy bien. No está tan bonito. Vamos a ir, pero vamos a ir hablando. Sí. En primer lugar, otro apunte personal que quiero decir yo. Como en este verano no tengo servicio, cada día cojo un coche diferente. Y me estoy dando cuenta que muchos coches no llevan la llave de seguridad, la llave de emergencia para abrir el habitáculo. Sí. ¿Vale? Los coches tienen que salir en condiciones. Si no te das cuenta al salir y te das cuenta a medio servicio, por favor, mirarlo. Porque no sería la primera vez que alguien tiene que salir de dentro saltando la mampara. Y ahora con las mamparas es bastante difícil, ¿eh? Encontrarte dentro encerrado del habitáculo sin poder salir y tener que hacerlo por la ventanilla y la mampara. Y el autobús. Luego, otra cosa, disculpa, espera que acabo también. También, la llave esa de seguridad de emergencia, por favor, que la coloquen en un sitio que podamos cogerla desde fuera también. Porque también a veces, si tienes que abrir la puerta desde fuera, te encuentras que no llegas con la mano a poder cogerla. No sé si eso se hace por seguridad, para que no lo coja una persona que no es... bueno, yo creo que se hace al azar, eso no, pero no sé, pero yo alguna vez me ha pasado que casi he tenido que saltar la mampara para coger estúpidamente la llave para poder abrirla desde fuera. Una vez dentro, ¿de qué me sirve? Bueno, si tengo que entrar para coger la llave. No, el que diseña algo no lo practica, o sea, no se pone en el lugar de quien ejecuta. Bueno, pues sobre todo esto, lo que hemos dicho ya varias veces, cuando hay anomalías en el vehículo, por favor, llamar al CCB, antiguamente CRT, llamar al centro de control de bus y que subsanen esas, bueno, que subsanen, avisar para que subsanen esas anomalías. También, otra cosa que me estoy encontrando en los vehículos, muy importante, las bocinas, me estoy encontrando vehículos que las bocinas no funcionan bien. Sí, es un clásico. Es un elemento de seguridad necesario. Apenas se oyen, incluso no la oyes tú desde tu puesto, imagínate tú un peatón que va por la calle o cualquier otro vehículo, no lo oirán, por lo tanto, apuntar, las bocinas tienen que funcionar, somos un vehículo muy grande, que no nos pongan pito de ciclomotor. Tenemos que tener unas bocinas que, digamos, bueno, acorde con el vehículo que llevamos. Eso es motivo de retirada del vehículo, si no funciona. No, se apunta, pero se retira. Bueno, y yo creo que nos vamos a ir yendo. Déjame hacer la contratación. La abdomita ironía que voy a hacer es que bueno, ahora déjame ser. Pero es que no te puedo dejar, es que estamos en tiempo. El 9 de septiembre tenemos movilización. Tenemos movilización en la delegación del gobierno a las 12 horas. Roger de Llúria con Mallorca. Para pedir la aplicación de los coeficientes reductores para el personal. Que no te tomen el pelo. Y que no te tomen el pelo. Esa es la broma. No. Venga, la mampara pondrá una cortinilla y el asiento lo levantará y abrirá al baño. Así acaban ya. Ahí, perfecto. Nos vemos. Bueno, saludos. Salud a todo el mundo. Salud. Hasta la semana que viene. Que nada, pondremos unos acordes de nuestra canción preferida de final. Y eso, hasta la semana que viene. Venga, adiós. Adiós, buenas tardes. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre.